que todos los pueblos, Señor, conozcan tu salvación, Señor. ¿Cuántos pueden conmigo aquí las palmas? Fuerte. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que alaben los pueblos, oh Dios, todos. ¿Cuántos le alaban? Él es el rey de las naciones.